En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Ya es viernes, 29 de marzo de 2019. Y como siempre, te saludamos desde el 101.4, desde Teleelch en Radio Marca, para los que nos escucháis en la radio, en la tradicional, en la clásica. Bienvenidos, bien hallados también para todos los que nos veis en Teleelch, en la TDT, la gran pantalla. Y para los que nos sintonizáis, veis, escucháis desde cualquier parte del mundo en internet, en teleelch.es. ¡Arrancamos! En esta nueva edición de Elche en Punta, en lo que va a ser la previa del partido Unión Deportiva Las Palmas Elche Club de Fútbol. Se disputa este domingo a las 8 de la tarde, hora peninsular, hora nuestra, allí una hora menos, a las 7. Un partido para el que el técnico ha despejado la duda. No se plantea un cambio de sistema. Cuando las cosas funcionan bien, no hay que tocarlas. En este caso se van a retocar porque hay bajas importantes. Precisamente los dos pivotes, Manu Sánchez, lesionado, y Xavi Torres, sancionado. Además de otro jugador muy importante, el máximo goleador, Iván Sánchez. Lo que no ha dejado claro es si con ese 4-1-4-1 el pivote será Karim, opción A, o Gonzalo Verdú, opción B. Ahora explicamos las dos posibilidades. El técnico que ha dejado que llegan ilusionados porque cada vez ven el objetivo más cerca. Pacheta. Llegamos bien. El equipo está dando muestras de crecimiento, de madurez. Lo vemos en los entrenamientos y lo estamos viendo en los partidos. Cada vez estamos más cerca de tener un modelo muy claro de juego, un modelo muy claro de plantilla, un modelo muy claro de todo. Llegamos en un momento en el que estamos ilusionados, en el que el objetivo primordial de principio de año, cada vez nos vamos acercando a él, a través de victorias y a través de sensaciones. Lo cual nos lleva a estar ilusionados ante este partido. Sí. Un encuentro importante para el Elche, que podría llegar a la cuarentena de puntos en caso de empatar y superarla, y colocarse con 42 en caso de ganar. Sería empezar ya a tocar con la punta de los dedos la permanencia. Y un partido también absolutamente clave para la Unión Deportiva Las Palmas, que se aferra a las matemáticas para intentar todavía llegar a la sexta posición. Un partido en el que el Elche tiene mucho que ganar y poco que perder. Partidos contra equipos de este tamaño, de este presupuesto, de esta entidad, es cierto que tenemos que ir allí con la personalidad que nosotros tenemos. No tiene por qué... estamos en el mejor momento de la temporada, el momento en el que más lejos tenemos el descenso, ¿de acuerdo? En el que más lejos está es ahora. Pues vamos a disfrutar de esto para que nos acerque a la victoria, porque no está reñida el disfrute del fútbol con la obligatoriedad que conlleva tu trabajo, ¿no? No podemos olvidar que esto es un juego, porque si nos olvidamos de jugar no lo vamos a disfrutar. Y todo lo que se hace solo por obligación generalmente no sale bien. Si no lo estás disfrutando, si no disfrutas el camino, si no disfrutas el día a día, si no disfrutas el partido, que no está reñido con la obligatoriedad que conlleva, ¿no? Si no lo disfrutamos, estamos jodidos. Entonces, hacia ahí tendemos, que el jugador sea capaz de disfrutar, sufrir todo junto, ¿no? Y yo creo que estamos en ese proceso. Y este partido sí tenemos más que ganar que perder. Nosotros siempre tenemos que ganar el partido. El Elche está obligado a ganar en todos los sitios. Y en ese camino estamos. Esa es la actitud y ese es el mensaje. Por cierto, se le volvía a preguntar a Pacheta sobre su renovación. Recordemos que Cuando vino el presidente del Elche, Diego García, en mitad de septiembre, recuerdo que lo invitamos tras ganar el único partido a domicilio en Majadahonda. El Elche venció 1-3, es el único partido que ha ganado. El otro que se le da por ganado es el de el Reus. En ese momento, cuando le preguntamos al presidente por la renovación de Pacheta, pues el presidente adelantaba que sí, que le iba a proponer la renovación y de hecho se la propuso verbalmente y públicamente un día después. Y Pacheta resolvió la situación, yo creo que de manera muy coherente y caballerosa, diciendo que hasta que no se consiguiese la renovación no iba a ponerse a negociar. Bueno, pues hoy se le ha vuelto a preguntar y su discurso es exactamente el mismo. Ha dicho que hasta que no se consiga la permanencia, es más, ha matizado que no hace falta que sea matemática, sino con que sea virtual, él ya se sentaría a negociar con el Elche porque el Elche es su primera opción. Así lo ha confirmado en el día de hoy, manteniendo pues exactamente el mismo mensaje. Vamos a esperar el objetivo. Creo que es importante los pasos, el orden de los acontecimientos. Puedo entender que si estamos, que nosotros hayamos conseguido 45 puntos y estamos a 11 del descenso o a 10 y quedan 5 jornadas, pues miren ustedes, Mister, que igual va siendo hora, puedo entenderlo, ¿vale? Aunque no esté conseguido matemáticamente. Pero este momento no lo veo todavía. No lo veo porque a mí me martillea lo que pasó aquí hace 2 años. A mí. Me martillea. Y me consta que también martillea a todo lo que me rodea. Hablo de jugadores, de cuerpo técnico, de club, de todo el mundo. Aquí no anda nadie como que parece que lo hemos conseguido. No. Aquí hemos sufrido desde hace 2 años un derrumbe y eso nos hace estar a todos atentos. Entonces no quiero desviar la atención de ningún tipo y menos ser yo el que desvía esa atención. No. Por eso te digo que igual puede ser el margen de 1.5 meses, o puede ser en 3 semanas, o puede ser en 2 meses. Y entonces abrimos el melón y hablamos de todo. Y la pregunta que se le hacía a continuación, exactamente la misma que se le hizo hace 3 meses, si el Elche sería su primera opción. Sí. Será el primero al que escuche. Y será el primero con el que negocie. O por lo menos con el que expongamos las condiciones, sin ninguna duda. Y si lo hice así en tercera persona es porque puedo entender que yo esté o no esté, que la entidad va a ser mucho mejor. Y no va a depender de mí, depende de otras circunstancias, que yo soy aquí uno que acaba de llegar y esta entidad lleva 100 años. Bueno, no, lo que digo es que sea mucho mejor. Si es conmigo, pues estupendo. Pero estamos en ello, estamos ahí. Y es que Pacheta no lo deja todo a lo económico, ni mucho menos. Pacheta sabe, primero, que es querido, segundo, que quieren que renueve a día de hoy, y tercero, que la próxima temporada se le va a exigir mucho más. Lo de el mensaje de la permanencia ya no va a gustar, no va a calar. La próxima temporada el Elche en teoría puede tener casi casi el doble de presupuesto, con lo que Pacheta lo que también quiere para renovar es un proyecto deportivo importante, donde se le garantice que efectivamente va a haber dinero para tener una plantilla que pueda luchar de tú a tú para estar entre al menos los 10 primeros y tener opciones reales de luchar por el ascenso o por el playoff de ascenso. Bueno, he sacado el tema de la renovación para dejarlo ya ahí, para que quede ya clarito por si había alguna duda, pero vamos a centrarnos ya en lo deportivo. También se le preguntaba a Pacheta sobre la renovación de Neider. Un Neider al que se le ha hecho varias ofertas desde el mes de octubre, cuando la dirección deportiva empezó a negociar con su representante. El representante ha regateado mucho al club y el club le ha hecho una última oferta que espera en las próximas 48 horas que responda. Si no responde la próxima semana, Neider, pues el club entenderá ya definitivamente que no quiere renovar. Ya os decíamos hace un par de meses de que pues podía tener o puede tener un precontrato firmado con algún club de primera, llámese Leganés. Hay clubes que se han interesado por él

No te pierdas las nuevas instalaciones del Salón de Juego Jackpot en calle Espronceda, esquina Pedro Juan, Perpiñán. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en salones Jackpot. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso, te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. La plantilla del Elche Club de Fútbol realiza mañana a las 9 el último entrenamiento. Luego parten hasta el aeropuerto del Altet para coger un vuelo que le lleve a Madrid y desde allí hasta las Islas Canarias, hasta Las Palmas. El partido del domingo a las 8 de la tarde, hora nuestra, hora peninsular. Allí son las 7, allí serán las 7 y volverán el lunes por la tarde. O sea, un viajecito de 3 días en el que esperemos que el Elche saque algo positivo de tierras canarias. No se le suele dar muy bien. En segunda, 14 partidos, 2 victorias. En el total, 28 partidos, solo 2 victorias. Las dos de segunda y la última hace ya 16 años con goles de Ariel Zárate y, como no, de Juan Francisco Martínez Modesto, Nino. ¿Qué equipo va a poner? Bueno, pues tiene 3 bajas seguras, las de Xavi Torres y Manu Sánchez, lo que provocan que el técnico todavía no tenga claro quién va a jugar de pivote. Lo que se ha dejado claro es que no va a cambiar el sistema y que en su día, cuando lo cambió para jugar con 3 centrales y 2 carrileros de salida, era porque las cosas no iban bien. Llámese el día del Málaga y repitió el día del Zaragoza. Y cuando lo hace en los últimos minutos de los partidos, pues es para cerrar partidos. Pero que ahora mismo el modelo funciona 4-1-4-1 y no lo va a tocar. Pero está claro que los que mejor funcionan en ese pivote son Manu Sánchez y Xavi Torres. Yo diría que por este orden de preferencia para Pacheta. ¿Cuáles son las opciones que él maneja? No las que él tiene, sino las que él maneja. Digo, no las que él tiene porque tiene otra, que es la de John Iñiguez. Pero vamos, sería un sorpresón que viajase. Aunque si viajase, me imagino sería para jugar. Por eso el sorpresón sería que entrase en la convocatoria. Él ahora mismo maneja opción A, que sería Karim, que sería la manera de tocar lo menos posible al equipo, con lo que el equipo estaría formado por Edgar Badía, como pareja de centrales Gonzalo Verdú y Dani Calvo, Juan Cruz, lateral izquierdo, y Alexander volvería al lateral derecho. Karim por delante, en el centro del campo Javi Flores y Nino, bandas para Josan y Borja Martínez, y arriba Yassin. Esa sería, con la presencia de Karim, la manera de tocar lo menos posible al equipo. Habría otras novedades, como la vuelta de Borja por el sancionado Iván Sánchez, y, por decisión técnica, creo que la vuelta de Alexander, aunque hoy ha dejado claro que tiene las dudas, porque Tecchio siempre cumple muy bien. Otra opción sería adelantar a Gonzalo Verdú en esa posición de pivote, con lo que entraría Neider de central con Dani Calvo, Gonzalo Verdú por delante, y en el centro del campo, pues ha dicho que incluso podría darle descanso a alguno, con lo que yo creo que Karim va a jugar sí o sí, aunque sea el pivote o sea centrocampista, y ahí el que podría caerse, pues igual es Javi Flores, igual es Nino, igual es... O igual no entra Borja Martínez y no se cae ninguno, y jugará, como digo, Gonzalo Verdú por delante. Y en el centro del campo, Javi Flores, Karim, Nino Josan y arriba Yassin. Veremos. Esas son las dos opciones que maneja el técnico blanquiverde. Las bajas seguras, Xavi Torres, Manu Sánchez e Iván Sánchez. Por preferencias de Pacheta, aunque no sabemos la convocatoria, lo normal es que no entre en esa convocatoria John Iñiguez, ni siquiera esta semana, que es cuando de verdad haría falta. Y luego tendría que hacer algún descarte. Gonzalo Villar, pues ha dicho que podría entrar en la convocatoria, no lo ha descartado. Así que veremos qué es lo que decide el técnico ilicitano. Está claro que le puede sobrar un banda, últimamente todas las papeletas las tiene Alfred Planas, y le puede sobrar también un lateral zurdo, que podría ser Manu Rodríguez. Por ahí van los tiros. Pacheta ha dejado ya claro, lo hemos escuchado al principio, que llegan bien, cada vez más cerca de un modelo muy claro de juego que no va a cambiar. Está ilusionado, el objetivo cada vez está más cerca. Le preguntamos si las bajas, sobre todo de Xavi y de Manu Sánchez, ahí en ese centro del campo, le condicionan. También, lógicamente, la de Iván Sánchez. Son dos jugadores que tenemos ahí en esa posición muy clara, ¿no? Pero tenemos jugadores para sustituir absolutamente todo. Siempre que tienes bajas, y lo repito, lo he repetido mucho, siempre eres más débil cuando tienes bajas, porque no puedes elegir. Pero este equipo está capacitado para suplir esas bajas, sí. Y la de Iván Sánchez y la de... Son jugadores que están jugando mucho, que están siendo muy importantes en el equipo, porque ellos están participando mucho. Pero te vuelvo a repetir, es que tenemos... Ahora tenemos muchas alternativas en cualquier posición. Y ahora tengo cuatro extremos que pueden jugar los cuatro en las dos posiciones. Quizás Borja sea el más específico, ¿no? Pero también me gustaría verlo en la derecha, yéndose para adentro con la pegada que tiene. Entonces, pues, tenemos alternativas. Nacho Gil nos puede jugar. Nacho es probable el que pueda jugar en las cuatro posiciones ahí de la media punta y demás. Y dices, no, está participando. Ya, es que no puedo estar a hablar de todos los que no juegan. Es que no me llega, porque tengo 13 que no juegan y 11 que juegan. Entonces, no puedo estar a dar explicaciones de todos y demás. Simplemente en global os puedo decir que estoy encantado. Y eso lo he repetido. Porque si tengo cualquier tipo de mínima duda con los jugadores, lo digo, hablo con ellos. Que no rehuyo el cara a cara. Hablo con ellos. Y la distancia corta. Quizás tendría que hacerlo más, pero me cuesta. Pero tenemos alternativas. Tenemos a todos. Bueno, el modelo de juego, se le preguntaba al técnico blanquiverde, ¿podría cambiar por aquello de no tener a Xavi y a Manu Sánchez? Ah, no planteamos en estos momentos un cambio de sistema. No, porque estamos siendo muy fuertes con esta estructura que estamos teniendo, ¿no? Es verdad que hemos acabado dos partidos últimamente, tres casi, jugando con tres centrales. Nos viene muy bien cuando tenemos que meternos en zona 1, nos viene muy bien porque estamos seguros en ese dibujo, pero mientras tanto, nosotros cuando cambiamos era porque no ganábamos. Y hay que dar alternativas al jugador que se sienta seguro, o por lo menos darle cambios para intentar encontrar soluciones a lo que no está funcionando bien. Le intentamos buscar soluciones a la estrategia, ahora defendemos en zona y nos ha ido bien. Esperemos que siga así. Fallamos el primer día, yo creo que el primer día que empezamos a defender en zona fue contra el Numancia, pero a partir de ahí hemos defendido muy bien, muy bien, muy bien. Estamos muy bien. Entonces, es lo mismo del modelo de juego. A veces se puede cambiar porque o no tienes los jugadores específicos para eso o porque las cosas no van bien, ¿no? Pero en estos momentos no. Planteamos, es verdad que el jugador, no es lo mismo jugar con medio centro como Xavi Torres que con Manolo. Es totalmente distinto. Y están jugando los dos ahí en esa posición y hemos jugado muchos días con ellos juntos y demás, pero no es lo mismo. Entonces, y no es lo mismo que juegue Karim a que juegue Javi Flores al lado de un pivote defensivo. Entonces, son alternativas que tenemos y que estamos intentando manejar y que hasta ahora creo que nos están yendo bien. El pasado miércoles Gonzalo Villar decía que él está ya para entrar en la convocatoria y si el míster dice que para jugar, para jugar. ¿Piensa lo mismo Pacheta sobre Gonzalo Villar? Gonzalo Villar está en periodo de adaptación, de recuperación y de funcionamiento. Está muy bien y tiene posibilidades de ir citado, sí. Pero igual que digo esto, pues igual a la vuelta de 15 días hay cuatro de los que van citados hoy que no van y los otros que sí que van y los otros. Esto va a tener muchas vueltas, ¿de acuerdo? Porque ahora es muy difícil entrar en el equipo titular ahora. Es muy difícil. Y la gente que está viniendo de lesiones. Está costando a Neider, a Borja, cuesta, pues porque son muchos meses de parón y el equipo está bien y los que están ahora sanos van muy deprisa. Entonces cuesta, pero Gonzalo Villar está para ir citado, sí. Está. Está para ir citado, es decir, que puede entrar en la convocatoria. Habla sobre el partido, habla sobre el rival. Es un equipo con muy buenos futbolistas, grandísimos futbolistas. Ese control pase a veces del que os hablo, esto es de una calidad extrema, lo que tienen ellos. ¿Qué pasa? Que es un equipo que está hecho para estar muy arriba, para competir el ascenso directo, y se encuentra en una zona en la que de momento ve a 8 puntos, o a, no sé si a 8 o a 9, el playoff. No es fácil para equipos así de grandes y con esta estructura pelear por un objetivo que no era el marcado al principio de año. No les resulta fácil, de ahí que llevan 3 entrenadores. Entonces, esto nosotros tenemos que ir a aprovecharnos de este momento de ellos, que no es un momento excepcional, ¿no? Entonces, nosotros vamos a intentar allí ir a ganar. Como fuimos a Zaragoza y perdimos, bueno, pero nos volvimos orgullosos porque hicimos un gran partido. Pero nosotros esta obligación de ir allí y hacer un gran partido, esa es la que tenemos. Y si luego ganamos, y nos, pues nos vendremos muy contentos, claro. Claro, y vamos a intentar ganar, y vamos a intentar a ver si cambiamos alguna cosa, si no, para cambiar algún detalle, para que nos acerte la victoria. ¿Por qué? Porque todos sabemos, llevamos 12 puntos fuera de casa, que somos el sexto equipo por abajo, ¿de acuerdo? Entonces, pero hay 6 equipos que han sacado menos puntos que nosotros fuera de casa. Dice, no, pero están los 3, que no me cuentes nada, 12 puntos fuera de casa. Con unas condiciones, con otras, ¿por qué? Porque igual esos 3 del Reus que decimos que no sé qué, coño, es porque hemos hecho bien las cosas. Entonces, bueno, pues son 12 puntos. ¿Es verdad que podríamos tener muchos más? Yo creo que merecíamos más, pero esto, la tabla clasificatoria es la que nos dice. Pero yo creo que hemos hecho grandes partidos y que estamos dando muestras de que estamos cerca de la victoria fuera de casa también. Entonces, tenemos que seguir en esa línea y martillear sobre lo que tenemos bien. Tenemos 5 ocasiones de gol claras en Zaragoza, no metemos. Pues ¿qué vamos a hacer? Pues ese día no hemos tenido efectividad, claro. Y si no aciertas en el área contraria, pues lo normal es que pierdas. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, pues veremos a ver. Pero estamos. El equipo está conectado. El equipo está conectado. ¿Tiene mucho que ganar y poco que perder el Elche teniendo en cuenta varias circunstancias? Primera, que a domicilio es un equipo poco fiable. Segunda, que Las Palmas se juega las pocas opciones que le quedan de recortar. Tercera, que estadísticamente ese campo no se le da bien. Cuarta, incluso, que el Elche, bueno, pues tiene un colchón bueno y que sería momento de arriesgar. Partidos contra equipos de este tamaño, de este presupuesto, de esta entidad, es cierto que tenemos que ir allí con la personalidad que nosotros tenemos. No tiene por qué. Estamos en el mejor momento de la temporada, el momento en el que más lejos tenemos el descenso, ¿de acuerdo? En el que más lejos está es ahora. Pues vamos a disfrutar de esto para que nos acerque a la victoria, porque no está reñida el disfrute del fútbol con la obligatoriedad que conlleva tu trabajo, ¿no? No podemos olvidar que esto es un juego, porque si nos olvidamos de jugar, no lo vamos a disfrutar. Y todo lo que se hace solo por obligación generalmente no sale bien. Si no lo estás disfrutando, si no disfrutas el camino, si no disfrutas el día a día, si no disfrutas el partido, que no está reñido con la obligatoriedad que conlleva, ¿no? Si no lo disfrutamos, estamos jodidos. Entonces, hacia ahí tendemos que el jugador sea capaz de disfrutar, sufrir todo junto, ¿no? Y yo creo que estamos en ese proceso. Y este partido sí tenemos más que ganar que perder. Nosotros siempre tenemos que ganar el partido. El Elche está obligado a ganar en todos los sitios. Y en ese camino estamos. En ese camino. La posibilidad de que Gonzalo Verdú jugase de pivote es real. Tenemos alternativas, sí. Gonzalo jugó mucho de medio centro también. Le vamos a dar una vuelta todavía. Por eso digo que no está todo decidido del todo. Entonces tenemos abierto todavía el panorama del once inicial, sí. Lo tenemos abierto porque estamos valorando también si dar descanso a alguno, si no darlo, si cambiar a algún jugador para dar otro tipo de alternativa. Hemos valorado también la posibilidad del cambio de sistema, que yo creo que casi lo hemos descartado ya entre todos. Sabéis que yo expongo todo esto en el cuerpo técnico, lo decidimos todo. Es difícil que yo tome una decisión unilateral. Nah, me gusta compartirla y luego es verdad que el que decide soy yo, pero me gusta compartirlas. Me gusta porque me dan, generalmente el cuerpo técnico me da muchas visiones que a veces a mí se me pasan. Tiene dudas en el lateral derecho. Alexander está en su mejor momento. Lo normal sería su vuelta. Tecchio siempre es un jugador fiable. Me ha respondido a la pregunta. Paco. No, no, pero te la respondo. Que están los dos bien. Es que los dos son buenos. Y Alex es internacional. Y los últimos partidos que ha jugado ha estado bien. Y Tekio es un tipo de siete todos los días. Entonces, pero benditos problemas. Bendito problema tener dos para un puesto que los dos son buenos y que los dos te cumplen. El problema que tienes cuando tienes dos y tienes dudas con los dos, ¿no? Pero que cuando tienes dos y no tienes ninguna duda con los dos, pues decidiremos en base a las sensaciones que hemos tenido, las que tengamos mañana y veremos, ¿sabes? Pero no lo tengo decidido, no está claro. Es que no está claro. Es que esto también lo decidimos ahí dentro y le damos vueltas. Esperemos acertar. Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito. ¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Karoq desde 19.300 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 31 de marzo. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Este domingo, a las 7:30 de la tarde, en el 101.4 Tele-Elche en Radio Marca, vive el partido en directo Las Palmas Elche con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran AXA Ita y Port, Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Autosuspensión Eduardo, Holiday Gym Elche, Talleres Hermanos Bri, Mármoles Formas y Diseño, Vulcanizados Alberola, Juan Agulló Citroën, Restaurante Martino, Ferretería Industrial Carrús, Bares Águila, Salones Jackpot, Mercat Central de Elche y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 7:30 de la tarde, Las Palmas Elche en marcador. Lo más parecido a comprarte un Volvo V40 D2 Kinetic de color blanco es comprarte un Volvo V40 D2 Kinetic de color blanco de Volvo Select. Ven y descubre nuestras unidades limitadas de V40 desde 15.500 euros y disfruta de lo más parecido a un Volvo, un Volvo Select. Infórmate en Ankara Motor, concesionario oficial Volvo en Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor Josefa Alcorta 35. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, es momento, como cada viernes, de saber un poquito más del rival de esta Unión Deportiva Las Palmas, que ya va por el tercer cartucho de entrenador. Además, todos ellos entrenadores de prestigio, como Manolo Jiménez, Paco Herrera y ahora Pepe Mel. ¿Cómo va a encontrarse el Elche a esta Unión Deportiva Las Palmas? Pues nos trae todos los datos José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué nos vamos a encontrar el domingo allí en el Estadio Gran Canaria? Pues lo primero, decir que va a ser una prueba muy exigente para este Elche de Pacheta, que precisamente lo veníamos comentando durante toda la semana, la asignatura pendiente del equipo ilicitano este año son los partidos a domicilio, y eso que ha cuajado, sobre todo a principio de temporada, muy buenas actuaciones. Sin embargo, yo creo que no ha sumado todos los puntos que por merecimiento en el terreno de juego se ha ganado. Lo cierto es que Las Palmas, Paco, se juega pues una de sus últimas balas. No quiero ser yo el que diga su última bala, pero lo cierto es que ahora mismo está muy desenganchado de la lucha por las posiciones de playoff. Tiene 42 puntos en su casillero, tan solo, entre comillas, le saca 3 puntitos a Elche, lo cual es muy buena noticia para el conjunto ilicitano, y ahora mismo está a 9 puntos del Mallorca, que es el que marca esa posición de fase de ascenso. Encima, el conjunto bermellón se va a enfrentar este fin de semana al Córdoba, un equipo que está prácticamente desahuciado, y la semana que viene va a recibir los 3 puntos automáticamente del Reus. Esto quiere decir que la presión para Las Palmas, que encima no tiene rivales nada fáciles, porque ellos están allí muy mentalizados también, se habla poco del rival, pero saben que el Elche llega también en el mejor momento de la temporada y no quieren confianzas. La presión para el conjunto canario en este tramo final de la competición competición en el que pues restan 11 partidos, están prácticamente obligados, Paco, a ganarlo absolutamente todo para meterse en playoff, que la verdad que si le dices al conjunto canario que van a estar luchando a estas alturas de la temporada por meterse en la fase de ascenso, nadie se lo hubiera creído, porque este es un equipo que con el presupuesto que mantenía a principio de la campaña, siendo uno de los tres equipos recién descendidos a segunda división, estaba diseñado totalmente para saltar las posiciones de ascenso a primera división de forma directa. Lo que pasa que muchos de los fichajes pues al final no están dando el rendimiento pues esperado, porque es cierto que tiene un gran elenco de jugadores que destacan por sí solos, por sus nombres, sin embargo luego como equipo pues no están rindiendo del todo bien. Justamente es lo que le pasa al Elche, pero al contrario, ¿no? Que no tiene grandes jugadores, sin embargo el equipo sí que está cosechando muy buenos resultados. Todo esto hace pues que la temporada de Las Palmas sea desilusionante para el propio cuadro amarillo. Llevan ya, como bien has comentado, tres entrenadores. Pues empezó la temporada, se confió este proyecto para volver a primera división a Manolo Jiménez. Lo cierto es que no cumplía con las expectativas porque estaba ahí a malas penas, se mantenían las posiciones de playoff y al final el presidente Miguel Ángel Ramírez decidió cesarlo. Lo que está claro es que al final se ha ido de mal en peor, porque llegó Paco Herrera, que precisamente era el técnico con el que Las Palmas consiguió el último ascenso a primera división, y los números no han sido ni muchísimo menos mejores. Ahora con Pepe Mel es cierto que las ilusiones estaban renovadas, lleva tres partidos solo, debutó, me acuerdo, en Riazor con una victoria muy importante contra el Deportivo de La Coruña, la primera derrota y la única del conjunto gallego en su estadio, venció 0-1 en el tramo final del partido. Sin embargo, hizo muchísimo daño Paco el último partido en Gran Canaria, precisamente la única derrota que ha cosechado el conjunto amarillo en su estadio, que ya te digo que en su tierra se muestra como un equipo muy fiable. Le venció el Mallorca, precisamente su máximo rival ahora mismo, le venció 1-2 y además con muchísima polémica, porque se adelantó con un gol de Rafa Mir Las Palmas, y después le empató el Mallorca con un gol en clarísimo fuera de juego. En el tramo final, ya en la segunda parte, consiguió llevarse el equipo bermellón unos 3 puntos, una derrota que ha hecho muchísimo daño. Ahora vienen de empatar fuera de casa en uno de los campos más difíciles, como es el nuevo Los Cármenes. A puntito estuvieron de llevarse la victoria con un gol de David Timor, pero el Granada les empató en el minuto 90. Ya te digo que están teniendo muchísimos problemas. Los números en casa no les alcanza porque están empatando una barbaridad de partidos. Son junto al Tenerife, creo que llevan esta temporada 15 empates. Un equipo que quiere aspirar al ascenso no se puede permitir tantos empates. No pierde demasiados partidos, pero tampoco gana. Y además para este partido van a tener bajas muy importantes, Paco. En el lateral derecho no va a poder estar Curbelo, que fue titular en Granada, aunque yo creo que este no iba a serlo de todas formas, porque fue titular contra el equipo andaluz precisamente por la baja de Álvaro Lemos, por acumulación de amarillas, el que sí que estará contra el Elche. Blum, que es un mediocentro o es un mediocampista también ofensivo, tampoco va a poder estar por lesión. De la Bella, que es el lateral zurdo titular, se lo pierde por sanción. Y las bajas más importantes para mí son en el centro del campo la de David Timor, también por acumulación de amarillas, y la del Chino Araujo, Sergio Araujo, un jugador contrastado en primera división, que lleva lesionado varias semanas y al que todavía le queda para recuperarse. La parte buena es que Pepe Mel recupera a Álvaro Lemos en el lateral derecho, a Fidel Chávez de la Torre, que aquí lo conocemos bien porque es un jugador que consiguió el ascenso a primera división con el Elche, y también va a recuperar al goleador, a Rafa Mir, que pues regresa después de la convocatoria en las categorías inferiores de la selección española, donde además la semana pasada marcó un gol. Con todo ello, Paco, yo creo que el posible 11 va a ser muy diferente al visto en Granada. Eso sí, el esquema va a ser el mismo, 4-4-2, Raúl Fernández en portería, Lemos lateral derecho, Cala y Aitami centrales, Dani Castellano, que va a tener una nueva oportunidad de hacerse con el puesto en el lateral zurdo, Peñalba y Galarreta en como mediocentros, y la duda para mí más clara está entre Michael Mesa, lo escuchábamos esta semana precisamente aquí en el Chen Punta, podría entrar él o podría entrar Momo. Yo creo que en la otra banda estará Fidel y arriba Rafa Mir será el que acompaña a un Rubén Castro que va a tener un duelo particular con Nino, lleva esta temporada 11 goles, es el máximo goleador, pero lo cierto es que en las últimas semanas ha bajado sus prestaciones, lleva 11 goles como te digo, pero 6 fueron en el primer tramo de la temporada, así que vamos a ver si Rubén Castro sigue con su sequía y que el Elche pueda romper esa estadística tan nefasta que dice que allí, que en tierras canarias, ha jugado 14 partidos contra Las Palmas, solo ha ganado 2 veces, ha empatado 5 y ha perdido en 7 ocasiones. Pues sin duda tiene muy buenos jugadores, fíjate esa delantera con Rubén Castro y Rafa Mir, por ejemplo. Así que va a ser un partido bonito de ver y esperemos que podamos contar pues una victoria. ¿Por qué no? Alguna vez tiene que ser la que el Elche consiga la victoria. La última fue hace ya 16 años, precisamente con gol de Nino. Vamos a repasar los partidos que nos va a deparar este fin de semana. Además tenemos, Paco, muchos platos fuertes. En tercera división, en el grupo 6, el ilicitano jugará el domingo a partir de las 12 contra el Paterna, un equipo de la zona baja de la clasificación. De momento, los de Sergio Pellegrín tienen 3 puntitos de ventaja respecto al descenso. En división de honor juvenil, en la jornada 29, te voy a destacar el partido del Kelme, que va a jugar fuera de casa contra el Albor, allá el domingo a partir de las 5. Es un encuentro muy importante porque está a 3 puntos de la permanencia. El equipo ilicitano. El Elche jugará fuera de casa contra el Roda este mismo viernes a partir de las 6 de la tarde. Nos marchamos ya a la segunda división femenina, en el grupo 7. El Elche femenino, que ya está salvado matemáticamente y va a jugar este fin de semana el domingo a partir de las 12 contra el Valencia. En fútbol sala, en segunda división masculina, el Axa Itaipur Elche vuelve a tener una nueva final. Jugará fuera de casa contra el Bisontes Castellón mañana sábado a partir de las 5 y media. El equipo de Pablo Conejero está a 2 puntitos de la salvación. En segunda división femenina, en el grupo 2, está mucho mejor el Juventud del que está empezando a mirar ya las posiciones de arriba. Jugará este sábado a partir de las 5 y media contra la Concordia. En balonmano, en la Liga Guerrera Ciberdrola, jornada número 20, regresa a la competición y el Elche Mustang, que es tercero ahora mismo, jugará contra el Cañamelar Valencia, un equipo que está luchando por no descender. Eso será mañana a las 7 y media. Aparte, tenemos noticia muy importante en balonmano, Paco, porque hace escasos minutos hemos conocido el cuadro final de los cuartos de la fase final de la Copa de la Reina 2019, para la que está clasificado el equipo de Joaquín Rocamora, y se va a enfrentar nada más ni nada menos que al anfitrión, al Zuazo. Eso será el próximo 26 de abril. Es el anfitrión porque se disputa la competición en Baracaldo. En primera división estatal, el vulcanizado Salverola va a jugar en Carrús mañana sábado a partir de las 6 contra el Villa Antonia San Joan. En voleibol tenemos una finalísima en la Liga Iberdrola, última jornada, la 22 del campeonato. El ESD Granadas de Elche se juega el todo o nada en casa del Madrid Chamberí. Están empatados a puntos y al equipo ilicitano solo le vale ganar para conseguir la permanencia. Y cerramos con el waterpolo. En segunda división nacional, jornada 19, el waterpolo juega en la piscina del Esperanza Land mañana sábado a las 6 contra el Castellón. Partidos clave para los nuestros en esta recta final del campeonato. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Desde aquí también mandar todo nuestro apoyo a Ontinyent, que por desgracia ve la desaparición ahí, a las puertas. Una pena, un equipo que estaba en concurso de acreedores, 5 meses sin cobrar, y ayer el administrador concursal comunicó a los futbolistas el cese definitivo de la actividad deportiva del Ontinyent. La verdad es que es tremendo, es dramático, y desde aquí solo podemos pues mandar todo el apoyo a un club histórico como el Ontinyent, a todos los aficionados, a la plantilla, a los jugadores que incluso querían seguir jugando, y a Vicente Parras, técnico del conjunto del Ontinyent y también del Elche y ilicitano. Por tanto, todo nuestro cariño en estos momentos tan duros para la entidad del Ontinyent. Nosotros ponemos el punto final. Recordamos que volvemos el próximo domingo a las 7:30 en directo con todo el equipo de Marcador para la retransmisión del partido Unión Deportiva Las Palmas Elche Club de Fútbol. Que paséis un feliz fin de semana. Mil gracias por estar ahí. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.